Bueno, justamente hablando con una amiga de la casa, una amiga de todos, una amiga poeta, que había publicado un conocido poema de Alfonsín Storni, Tú me quieres blanca, nos ofrendó una creación propia, digamos, de su poesía, de su próximo libro a editar, que es Sismo. Vamos a escucharla. Martina Benítez. Rebelión. Soy frágil. No soy un dispenser. Me corre sangre por las venas. Tampoco soy una máquina tragamonedas que te da lo que le pidas. Puedo dar lo que me surge. No tengo lo que saciaría tu sed. No soy un dispenser. Soy una mujer.